Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por Así Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta. Respondiendo a unos correos electrónicos que nos preguntaban cómo vivir el amor, cómo hacer para vivir el amor, pregunta muy hermosa, una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo, todos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende de ello, ¿no? Comentábamos en el programa anterior cómo la Iglesia, gracias a Dios, gracias a el pasaje de Mateo 25 que nos habla de lo que hay que hacer para ir al cielo y de que las cosas que si dejamos de hacer nos van a asegurar el infierno, ¿no? Hablábamos de las obras de misericordia que fueron organizadas por Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo, el teólogo de la Iglesia Católica, y cómo ese pensamiento fue y ha sido incorporado en la enseñanza formal de la Iglesia Católica en el catecismo. Las obras de misericordia que muy probablemente aprendimos en las catequesis de nuestra primera comunión y de la confirmación y que muy probablemente, espero que no, hemos olvidado, pero que hay que revisar de nuevo. ¿Por qué? Porque de estas obras de misericordia dependen en muy buena medida nuestra salvación. Así que no es cosa de juego, ¿no? Estar atento a ellas es fundamental. Hay que estar atentos a poder cumplirlas en nuestra vida cotidiana. Santo Tomás de Aquino y ya la tradición de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, divide las obras de misericordia en 14 obras, ¿no? De las cuales 7 son obras de misericordia corporales y 7 son obras de misericordia espirituales. En el programa anterior habíamos pasado revista a las obras de misericordia corporales, que se llaman así porque justamente satisfacen y responden a necesidades físicas, corporales de nuestros hermanos, que necesitan precisamente de este amor desigual, como habíamos explicado que es la misericordia, ¿no? Es un amor que no puede ser retribuido y por eso justamente de ahí viene la palabra mísero. Por ejemplo, una persona miserable, muchas veces decimos esto como insulto, pero no lo es. Una persona miserable es una persona que justamente requiere de la misericordia, requiere de este amor que no puede ser retribuido equitativamente y que es el mismo tipo de amor que nosotros le suplicamos a Dios, porque no merecemos el amor de Dios y porque el amor de Dios es tan enorme, ¿no?, que nunca nosotros vamos a poder igualar, por más que lo amemos con todo nuestro corazón, nunca va a ser un amor igual, ¿no? Entonces, las obras corporales eran, como señalábamos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos. Y las obras espirituales de misericordia son precisamente aquellas que tienen que ver con las necesidades espirituales o espirituales y psicológicas de muchos hermanos que en muchas ocasiones no tienen una necesidad física, pero sí tienen una necesidad espiritual y una necesidad psicológica que son sumamente importantes y a las cuales nosotros también tenemos que responder. La primera obra espiritual de misericordia es dar consejo al que lo necesita, ¿no? Dar consejo al que lo necesita. A mí me encanta esa frase castiza que dice consejo hasta de un conejo, ¿no? Es decir, recibe un consejo que te viene de cualquiera, porque un consejo te puede ayudar mucho. Lo que pasa es que muchas veces nosotros por vanidad no nos gusta aceptar consejos. Y como no nos gusta aceptar consejos, suponemos que a las otras personas tampoco les gusta y hacemos una suma cero y es, bueno, yo no voy a dar consejos para que después no me los den a mí. Y así, teniendo ocasión de dar consejos, no nos cuesta nada, ¿no? Porque las obras de misericordia corporales por lo menos implican un dar tangible, ¿no? Dar comida, dar bebida, dar ropa, etcétera. Pero un consejo tiene una ascética, es decir, una renuncia, que es atravesar el miedo de que nuestro consejo no sea bien recibido y obviamente asegurarse que el consejo se presenta como consejo. Si mi consejo es una manera de ocultar o de solapar una crítica, ¿no? Una agresión, entonces eso no es un consejo, ¿no? Y hay que asegurarse que el corazón es movido por el deseo verdadero de dar un consejo, ¿no? Una vez un amigo mío bastante prudente respondía a una pregunta, bueno, ¿yo cómo sé cuando estoy dando un consejo? Porque hay personas que cometen errores que a mí me irritan y en consecuencia no sé si es que estoy dando un consejo o en realidad estoy haciendo una corrección movido por la irritación. Entonces, este amigo mío dijo, muy fácil, mira, lo que vas a decir lo vas a decir porque lo que el otro hace te molesta, entonces no hables. Lo vas a hacer porque te preocupa, entonces habla. Si te molesta, espera a que deje de molestarte y haz que te preocupe. Cuando te preocupa, habla. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Cuando nos molesta, hablamos. Porque lo que estamos buscando es hacer una catarsis, soltar una carga, ¿no? Y agredir a la otra persona de alguna forma u otra, hacerle pagar por ser una fuente de irritación. Pero justamente de lo que se trata no es de eso, es de que nosotros hagamos un acto de verdadera misericordia, dando consejo a la persona que lo necesita, ¿no? La segunda es enseñar al que no sabe, la segunda obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. Y acá hay un rango enorme en enseñar al que no sabe, que va desde las obras de alfabetización, o sea, enseñar a leer a la gente, hacer esta obra de caridad tan importante. En muchos de nuestros países el analfabetismo es muy grande y se convierte en un impedimento para que las personas se desarrollen, se desenvuelvan y se desplieguen de acuerdo a su dignidad de personas humanas, porque Dios no las quiere sometidas, pobres, ignorantes y sin capacidad de buscarse unas formas de vida mejores y más a la altura de su propia dignidad. Justamente, enseñar al que no sabe también tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros los católicos de hablarle a las personas que no conocen mucho de nuestra doctrina. Para comenzar, ¿cuántas personas no conocen ni siquiera las obras de misericordia? No conocen los preceptos de la Iglesia, ¿no? Son católicos, pero no conocen mucho de los contenidos de su fe. Qué importante es enseñar. Y si es que dar conocimientos que sirven para el desarrollo humano es bueno y forma parte de esta obra de misericordia, ¿cuánto más importante va a ser realizar esta obra de misericordia en el marco de aquello que va a obtener un beneficio espiritual e integral para la persona, ¿no? Qué importante es que nosotros los católicos seamos conscientes de que hay que enseñarle a otros católicos cuáles son los principios de la Iglesia. Mucha gente está muy confundida. Es católica de tradición, es católica de corazón, de buena fe, pero no conoce lo que significa ser católico. Y nosotros tenemos la responsabilidad moral ante Dios de realizar esta obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe, ¿no? No solamente está la enseñanza del catecismo y de las verdades de la Iglesia. Alguien me decía, ¿cuántas madres deciden abortar a sus hijos por ignorancia? Porque no saben, por ejemplo, lo que significa la vida humana. Porque hay otras personas abortistas que les han metido en la cabeza esta idea de que el aborto no corre ningún peligro, no corre ningún riesgo, que es en realidad la eliminación de una masa de células, y no les ha explicado que es una vida. Entonces, como les decía, en este rubro, en esta obra de misericordia, enseñar al que no sabe, hay muchísimo que hacer. Siempre existe alguna verdad, siempre existe algún conocimiento, siempre existe algo que forma parte de nuestra fe, que forma parte de nuestro conocimiento, de nuestra cultura general, que sirve para que las personas se vean edificadas y salgan de la ignorancia, ¿no? Enseñar al que no sabe no es atiborrar a las personas de datitos irrelevantes, ¿no? Oye, tú sabes que un elefante pesa tantos kilos y que su trompa mide tanto. Hay personas que les encantan esas informaciones anecdóticas. Bueno, efectivamente yo no sé pues el peso promedio de un elefante ni cuánto mide su trompa, pero la verdad que acá cuando la Iglesia pide, cuando Jesucristo pide que nosotros enseñemos al que no sabe, lo que nos está pidiendo es que realicemos un acto de misericordia justamente para que la persona llegue a un grado más alto de dignidad, ¿no? Sea desde el punto de vista intelectual y cultural y sea, y más importante todavía, desde el punto de vista sobrenatural y espiritual. Hay mucho que hacer en este campo de las obras espirituales y específicamente de enseñar al que no sabe, ¿no? Ligado a enseñar al que no sabe, justamente de allí la importancia de hacer que las personas salgan de la ignorancia. Otra obra de misericordia muy importante es aquella que hace que las personas salgan del error, que en muchas ocasiones es peor todavía que la ignorancia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La obra de misericordia, pues, la aprendí yo en el catecismo, ¿no? Cuando me enseñaban mi catequesis de primera comunión, en corregir al que hierra, ¿no? Es una expresión más castiza, más española, para decir corregir al que se equivoca. Y acá esto es mucho más delicado que dar un consejo a quien lo necesita, ¿no? Muchas personas buscan consejo, esa es la primera obra de misericordia, pero el que hierra muchas veces no busca consejo, no quiere consejo en muchas ocasiones, no digo siempre, pero en muchas ocasiones. Y en consecuencia, corregir al que hierra exige una valentía, una ascesis y una proactividad mayores, porque consiste justamente en decirle a una persona que está en el error, especialmente cuando hay contumacia en el error. Contumacia significa persistencia, cerrazón frente al error. Estamos nosotros ante una situación en la que requerimos una cierta valentía y sobre todo una capacidad de morir a lo que la Iglesia llama los respetos humanos. Es decir, que no son respetos basados en el reconocimiento de la dignidad sobrenatural de las personas, sino simplemente en el hecho de no querer ofender, de no querer quedar mal, de no querer irritar a una persona. Y a veces corregir al que hierra, no importa cuán delicados, cuán reverentes seamos, muchas veces es inevitable que esa persona reaccione mal. Pienso, por ejemplo, en la responsabilidad de los padres con los hijos adolescentes, o de los adultos en general con los adolescentes, ¿no? El adolescente pasa por una etapa en la que su manera de reforzar su inseguridad es aferrándose a las ideas que tiene y aferrándose a las actividades, incluso muchas veces a hábitos negativos, perniciosos para él, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la obligación de confrontar a la persona con una verdad que no tiene interés de escuchar, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad. Recuerden ustedes ese pasaje justamente cuando en el Antiguo Testamento el Señor le dice al profeta, mira, anda ve y predica, ¿no? Si es que tú no predicas, y los pecadores no se convierten porque tú no predicaste, tú vas a ser culpable porque debiste predicarle a aquel que es pecador. Tú predícale. Si es que la persona se convierte, entonces habrás salvado un alma y tú te salvarás por haber predicado. Si la persona, que es libre de acoger la corrección, ¿no? No, dice Yahvé al profeta, si el pecador no se corrige y no se arrepiente, él habrá escogido la condenación, pero tú habrás librado tu alma porque tú corregiste. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado con esta responsabilidad que tenemos de corregir al que yerra. Requerimos muchas veces valentía y estar dispuestos a que personas a las que le tenemos cariño, a las que le tenemos aprecio, que no nos gustaría tener una relación negativa con él, que escuche nuestra corrección. Nuestra corrección no tiene que ser ni falta de caridad, ni tampoco una censura y un rechazo, ¿no? Pero sí tiene que ser clara. Personas que llevan conductas morales que son incompatibles con la fe y que son incompatibles incluso con la dignidad humana, hay que decirle, oye, no deberías hacer esto, esto no es bueno. También enseñar lo que enseña la Iglesia, no juzgar a la persona, pero ciertamente sí corregirla en el error. Y es especialmente importante, hermanos, que se corrija cuando hay hierro moral, ¿no? Porque las personas pueden equivocarse en cosas de la vida cotidiana, en decisiones de la vida cotidiana, ¿no? Una persona comete un error en la manera como gasta su dinero, como invierte sus recursos, etcétera. Ahí alguien puede agarrar y corregirle, decirle, mira, no hagas esto que has hecho está mal, es mejor hacer esto otro. Pero donde hay hierro moral, en lo que está en juego es la salvación del alma, la salvación de la persona íntegra. Y justamente porque está en juego la salvación, es fundamental que nosotros, los católicos, seamos capaces de recogernos y de proporcionar una verdadera respuesta corrigiendo a las personas que yerran con valor y sin temor, ¿no? La cuarta obra de misericordia espiritual es consolar al afligido. Qué importante que es, ¿no? ¿Cuántas personas están afligidas por múltiples motivos? Y nosotros sabemos los casos más conocidos, más evidentes, ¿no? Personas que han perdido un ser querido, que tienen una persona muy querida enferma, esas personas son evidentes de requerir de nuestro consuelo, de consolar al afligido, que es alentarlo, animarlo, aliviar su dolor por la situación que está viviendo. Pero hay personas que viven en circunstancias difíciles de manera constante, ¿no? Y muchas veces estas personas tienen pocas ocasiones para poder abrir su corazón y para poder descargar sus angustias, y las personas le temen. Yo conozco algunas de estas personas que precisamente cuando encuentran oídos en alguien se enchufan, se conectan y no se desprenden, ¿no? Pero ciertamente no es algo agradable, requiere de una autodisciplina, de una ascética, de una capacidad de sacrificio, escuchar a personas que no rara veces se lamentan más o menos de lo mismo, porque son las mismas circunstancias en su vida que son dramáticas, que las cargan, que las llenan de pesar, que las llenan de angustia y que no cambian. Y en consecuencia, no es extraño que estas personas vengan una y otra vez a contarnos básicamente los mismos problemas, ¿no? Para eso no debe haber límite. Eso es muy importante comprenderlo. No debe haber límite a la hora de consolar a los afligidos, ¿no? Siguiente obra de misericordia, la quinta, es una que no es fácil: perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Ahí no hay mucho que decir y muchísimo que hacer. Hay que perdonar las ofensas. Perdonar significa se acabó, borrón y cuenta nueva, como hizo Jesucristo, ¿no? Eso de decir, bueno, yo perdono pero no olvido, eso es la clase mezquindad de quien no quiere perdonar, ¿no? Yo perdono pero no olvido. No, no, no. Si Jesucristo te tratara así, te estaría sacando en cara cada uno de los pecados que has cometido en tu vida. Me estaría sacando a mí en cara cada uno de los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Pero justamente el perdón de Jesús, que es el que nosotros tenemos que imitar y reproducir, es un perdón incondicional, que por supuesto pide de la persona el arrepentimiento, ¿no?, el deseo de cambio, pero Jesucristo ofrece el don del perdón incluso antes e incluso con aquellos que no están dispuestos a enmendarse. Ahí está clarísimamente el pasaje de Jesucristo en la cruz cuando le pide al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que salir al encuentro del perdón y tiene que ser un perdón sin límites, sin cortapisas, sin condiciones y mucho menos bajo ese lema eufemista de, bueno, yo perdono, pero no olvido. No, el perdón es incondicional. El perdón que nosotros estamos llamados a dar a las personas que nos han ofendido es lo más semejante posible al perdón que Dios nos da cuando nosotros pecamos y que justamente después de recurrir al sacramento de la confesión nosotros nos sentimos auténticamente aliviados porque sabemos que Jesús nos ha dado la ocasión de comenzar de nuevo, ha hecho un borrón y cuenta nueva y es así como debemos nosotros perdonar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La sexta obra de misericordia también es muy buena, está bien pegadita a esta de perdonar las ofensas, ¿no? Que es sufrir con paciencia. ¿Qué cosa? Los defectos del prójimo. Los defectos del prójimo. Todas las personas que nos rodean tienen algún defecto. Nosotros también, ¿no? Pero nosotros utilizamos la ley del embudo, ¿no? Queremos la parte ancha para nosotros, la parte angosta para los demás. Queremos que sean tolerantes con nuestros defectos y somos completamente intolerantes con los defectos de los demás. Las demás personas tienen sus defectos, tienen sus problemas, tienen sus manías, tienen sus tics, ¿no? Y, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús se perfeccionó hasta la santidad extrema al punto de ser reconocida no solamente como santa, sino como doctora de la Iglesia, entre otras cosas, soportando los defectos de sus hermanas, ¿no? Había una que se quedaba dormida y medio que roncaba, otra que era una maniática golpeando el rosario mientras rezaba, hacía y hacía y hacía sonar el rosario, y esto la desesperaba a Santa Teresita, como me desesperaría a mí. Yo reconozco que soy también bastante neurótico con esos ruidos raros, con esas manías, ¿no? Pero justamente Teresita se propuso que no iba a parar hasta que ese sonido que le era molesto se convirtiera para ella como en unas campanas del cielo. Y hasta que no se hizo ascética y negación de sí misma, hasta que ese sonido de las cuentas se convirtieron en ella, en un sonido celestial, ella no paró. Y justamente nos dejó testimonio de lo que significa sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y, por último, está la obra de misericordia que corona todas estas, que es rezar a Dios por los vivos y los muertos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una obra de misericordia bastante evidente, ¿no? Rezar a Dios por los vivos y por los muertos. ¿Cuántas personas necesitan de nuestra oración, precisamente? Y qué poderosa que es la oración, qué herramienta más poderosa. Muchas veces nosotros no rezamos por otros porque en el fondo no tenemos la fe necesaria para reconocer que la oración tiene un poder enorme de transformación. Nunca dejemos de reconocer ese poder y nunca dejemos de recurrir a ese poder. Rezar por todas aquellas personas que amamos, de manera particular, por todas aquellas personas que nos hacen daño. Es una manera de ayudarnos a perdonar, a cumplir otra obra de misericordia, ¿no? Por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones y por los fieles difuntos, no solamente por los que amamos, sino por todas las almas del purgatorio que además el día que ingresen al cielo intercederán por nosotros. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.